No aguanto más, es una historia sin final. No aguanto más, porque este amor pronto se irá. Pero todo, todo ya no es igual. Siento que me quieres como nunca, pero todo, todo se terminará. Dices que te mueres por tenerme, pero he notado que no cambias más. Hoy estás arrepentida, pero esta herida no se cura más. No aguanto más, es una historia sin final. No aguanto más, porque este amor pronto se irá. No puedo más, hoy solo quiero tratar de olvidar aquel amor que en esta vida me hizo tanto mal. Pero todo, todo ya no es igual. Siento que me quieres como nunca, pero todo, todo se terminará. Dices que te mueres por tenerme, pero he notado que no cambias más. Hoy estás arrepentida, pero esta herida no se cura más. No aguanto más, es una historia sin final.